amount of rain. Hola, sí, buenas tardes a todos. Hoy viernes 31 de enero. Volvemos aquí con todos vosotros, como no, en The Vini Club Radio Show. Recordaros que hoy estará con nosotros mi compañero, el señor José del M, en el programa, haciendo también su participación. Así que no lo olvides y bienvenidos, como no, un viernes más, ¿a dónde? A The Vinyl Club Radio Show. The Vinyl Club Radio Show. ¡Comenzamos! Eso, comenzamos. Y comenzamos, como no, con este pedazo de tema. Un tema por allá del año 1997. De un señor llamado Ion o I.O.M.C. Great feeling. Aquí, ¿a dónde? Pues ¿a dónde va a ser? Hola amigos, este es Escacondo, The Vinyl Club Radio Show. Gracias, Paul. Ya no te molesto más. Ahora a escuchar el temazo. Thank you. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Pues eso. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y nada más y nada menos que a este señor llamado Mike, o también llamado Push, con su tema Tell With Me. Qué bueno, ¿eh? Qué lástima que ya no está. ¿Por qué, señor? ¿Por qué será eso? We'll be right back. Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, pues ahora seguimos escuchando un tema de un grupo llamado Absolom. Es un tema que salió por el sello Dozer Gear Recording. El tema se llama Secret y son remixes de un señor llamado y muy conocido por muchos como es el señor DJ Quicksilver. Os dejo Absolom Secret. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Esto es... Amiga. Bueno, y cómo no, quiero mandar un saludo muy grande a mi tata y mi tato para que escuchen el programa. Y un saludo, cómo no, para mi amigo Bayo. Y mi amiga Sayoa. Y bueno, ya sabéis que podéis poner vuestros comentarios en nuestra página de Facebook y, cómo no, hacer vuestras peticiones y también mandar saludos, que los iremos haciendo de una semana a otra, ¿ok? No lo olvides, aquí en The Vinyl Club Radio Show. Ellos son Absolom, The Secret, DJ Quicksilver. y también a mi amiga Elaya, a nuestra diseñadora que se ha currado un logo para The Vinyl Club impresionante. Un saludito, Elaya, y otro saludito para Alberto, a los García, que no me olvido de vosotros, que lo sepáis. Tell me a secret. Is this the Vinyl Club Radio Show? Langsame Fahrt voraus. Bueno, pues como os he dicho siempre, aquí vamos a abarcar desde los 90 hasta el 2008, porque todavía desapareció más o menos, que todavía sigue. Pero bueno, que desapareció para mucha gente y se dedicó más al rollito de las máquinas. Fíjate, se empezó la música poniendo máquina y al final se terminó utilizando las máquinas para poner música. Esto es increíble, increíble, como el tema que está sonando, increíble. Además pega con el rollito de ahora, porque va a 128, o sea que... Bueno, vamos a presentar, esto es un tema... Es un tema del año 1992, señores. Ellos son 1.26, que tienen muchos más temas, más comerciales que este, eso claro está. Pero a mí me mola este. One Wine to Heather, The Commandant, 1.26, aquí, en The Vinyl Club Radio Show, para vosotros. Is this the Vinyl Club Radio Show? Is this the Vinyl Club Radio Show? Bueno, seguimos ahora del 92, nos pasamos al 98. ¿Cómo pegamos unos saltos en los años? Que vamos, que si pudiéramos pegar esos saltos también en la edad sería la bomba, ¿eh? Así que os dejo con un tema del 98, como decíamos. Rollito trancero, progresivo, o sea, le podemos llamar de muchas maneras, como todo el mundo le llama ahora a la música. El tema se llama Airport, del sello Fruit Recording, y él es Arrakis. Arrakis aquí, Arrakis allí. Habrá que ir a donde sea, pero sobre todo los viernes habrá que ir a escuchar The Vinyl Club Radio Show. No lo olvides. Bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Al loro, vaya melodía que tiene el amigo Arrakis. Arrakis he visto, Yo digo, la música está muy bien para mucha gente, pero ¿sabéis qué os digo a todos los que hemos vivido esto? Que nos quiten lo bailado, pero que va a ser muy difícil que nos lo quiten, ¿eh? ¡Tenedlo en cuenta! Y que sepáis que lo vamos a seguir bailando, aunque sea en casa, pero bailándolo. con un tema muy conocido para muchos, ya lo veréis, desde 1999, muy bailado en una sala del Alto de Izíar, por allí, por el 99, y luego también bailado en el Goibar, ya sabéis dónde. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Ellos son 040 versus DJ Hane, Spectrum Energizer. Energizer, esto es lo que hay que tener, energía. Es lo que nos da esta música, ¿cómo no? Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show. Esto es un tema llamado Inspiración, un tema también, hostia, de esos que te dejan anodado cuando lo han vuelto a escuchar, como me ha pasado a mí. Del año 1996, un tema que se ha pinchado mucho, sobre todo en sesión de domingo noche. A que ya lo recuerdas. El tema es If You, Inspiraciones, del sello XVX8. ¿Y cómo lo definimos? ¿Trans? No. ¿Techno House entonces? Sí. ¿Mejor que el Dora? Sí. El otro día hablaba con un amigo y me decía: jo, Pablo, ya sé yo porque antes se hacía mejor música que ahora. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Pues muy fácil, amigo. Antes tenías que hacer música y tenías que vender los vinilos, si no perdías dinero. O sea, que sabías que lo que tenías que hacer tenía que ser bueno, bien hecho, y encima que tener la suerte de por lo menos vender 1000 copias para recuperar la inversión. Ahora, ¿qué inversión tiene? Ninguna. Por eso todo el mundo hace lo que le da la gana. Ahora no hay inversión, ahora hago un tema y flash, ¡hala! Lo cuelgo en internet y que venga el dinero. Si vende bien, y si no vende, no pierdo nada. Antes no. Antes, si no vende, te lo comías con patatas. Ahí está la diferencia. Y con eso no queremos ofender a nadie, ¿eh? Por favor, ¿eh? Faltaría más. Todo el mundo es libre de hacer la música que le dé la gana. A su libre almendrío. Pero yo me quedo con esto, que es lo mío. Is this the Vinyl Club Radio Show? Bueno, bueno, pues ahora sí nos hemos ido a la punta del todo, a 1990, ¿eh? Para hacer esto. Entonces ya se hacían a 126 también, ¿eh? BPMs, claro. Posible. Y sí es posible, y sí puede ser. Puede ser, que es lo que quería contaros. Que es posible, que vamos a buscar de aquí a muy poco tiempo. Vamos a empezar unas sesiones seguramente en Bilbao, seguramente los viernes, dedicada a toda esa gente que busca lo que ya no hay. Es imposible, no puede ser. Que sí puede ser, hombre, que no es imposible, que sí puede ser. Y The Vinyl Club lo va a intentar para todos vosotros. Un local para gente de la de antes, con música de la de antes, y para mayores de 25 años. Así que vosotros sabréis si lo queréis tener. Es imposible. La música está, los DJs están, es imposible. Solo faltáis vosotros. Así que, es imposible. Si estáis de acuerdo, os pondremos la encuesta en nuestra página de Facebook, en The Vinyl Club. Ahora os dejo con este temazo de 1990. Ellos son Megabit. El tema es imposible, no puede ser. Eso es imposible, no puede ser. No puede ser que no haya un garito donde nos pongan toda esta música que hemos vivido, para toda esa generación más de 20 años de música, es imposible que no tengamos un local. Hay que tenerlo para todos nosotros. Así que vamos a hacer que sí sea posible. Megabit. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go. Puede ser, que sí puede ser. Como puede ser escuchar este tema que ahora nos pasamos a 1998. Pues como os decía, esto es un tema de 1998, su título es Mine of Mars, Mine of Mars. El grupo, ellos son Comáquino, pero es una versión diferente a la que todo el mundo está acostumbrado a oír. Es remises Tala Dulz XLC. Os dejo con ello. ¿os acordáis, no? Como todo lo que va a sonar aquí en The Vinyl Club Radio Show, en tu programa del recuerdo. Hola amigos, estés escuchando The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, estés escuchando The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, estés... ¡Hala, qué caña, qué caña! ¡Qué caña viene el DJ Minex este! Un señor que es de Switzerland, de Suiza. Y que mirad lo que hacía y verás ahora el próximo tema. Y esto seguro que lo conocéis. DJ Min Age Nightingale. 1998. ¿Quién no lo ha bailado? Amigos, estés escuchando The Vinyl Club Radio Show. Vamos, vamos, para arriba, vamos todos. ¡Epa! Hola amigos, estés escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues seguimos aquí en The Vinyl Club Radio Show. Como dice mi amigo Paul, hey. Cada vez habla mejor el castellano el amigo. Seguimos con este tema llamado Oriental Dream. Ellos son Peter Fly, Remises, DJ Joe versus DJ TV, que DJ TV estuvo también por el norte pinchando varias veces, una vez como DJ TV y otra vez como Push Driver, o más bien conocido como Push Driver. Buen amigo, sí señor. Os dejo con ellos. Peter Fly, Oriental Dream. Del sello Folk Area. Temazo. Believe in your dreams. Bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Enter the dark room. Bueno, ya los dejo con otro campeón, porque es un productor productor increíble. Él es Plastic Angel. Seguro que cuando llegue la melodía lo vais a conocer todos. Él es Plastic Angel, el tema llamado Enter in the Dark Room EP. Ya vais conociendo, ¿a que sí? Del sello Watch, Label Watch. Y un release de 1998. Enter the Dark Room, Plastic Angel. Aquí. Para vosotros, para toda la familia que nos escucha en The Vinyl Club Radio Show. Recordad que luego estará un buen amigo mío, él se va a presentar. Yo no lo voy a presentar. ¡Que se presente él! Eso será dentro de unos minutitos. bueno, ¿quién no se acuerda de esto, A ver, ¿quién no se acuerda de esto? Harem I'm Air. War I'm Air. ¿Nombre real de este señor? Nombre real es Tom Wayne, más conocido como Commander Tom. Y todo el mundo conocía el tema como Moon 13. Pero esto es una versión. Vemos del 2002-2003. 2004, por ahí anda. No lo puedo decir porque lo tengo en promo y no veo la fecha, claro está. Pero por ahí anda. Remise del señor John Haskin. Y yo con este tema me despido de todos vosotros hasta el próximo viernes, amigos. Me despido hasta el próximo viernes, como os digo. Y ahora os dejo con mi compañero, que yo ya he dicho que no lo voy a presentar. Que se presente él, que se presente él. Que yo ya he hablado bastante hoy, ahora le toca a él. Que él hablará menos, seguro. Pero la radio está para poner música y para hablarla, ¿no? Porque si lo que quieres es escuchar solo música, tendrás que venir a vernos a nuestro próximo local de residencia próximamente. Más info en The Vinyl Club Bilbao. Ya os iremos informando. Local dedicado para toda esa gente que añora esto que estás oyendo. Y que solo habrá de esto que estás oyendo. Te lo vas a perder. ¿No es lo que buscas? Pues dicen que el que busca haya, y tú lo vas a encontrar. Pronto os informaremos de más. Me despido de todos, amigos. Ha sido un honor. Mi nombre es Pablo PG2. Saludos a todos. Y ya sabéis, escribirnos vuestros comentarios, vuestras peticiones, tanto de temas como de saludos. Ha sido un placer estar otro viernes más aquí. ¡Nos vemos, familia! Hola, amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. No. sin más, nos vemos familia, hasta el próximo viernes. Os dejo con mi compi. ¡Agur! Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero, un saludo a toda esta gente que nos está escuchando y presentarme. Mi nombre es José, aunque muchos me conoceréis más por DLM, que es el nombre que utilizo para producir y editar mi música. Nada, decir que estoy muy, muy contento de poder participar en esta nueva idea junto a uno de los grandes, como es el señor PG2. Una idea y un proyecto al que le hemos querido dar el nombre de Vinyl Club. En el cual escucharemos cositas tan buenas como lo que está sonando ahora mismo. Un tema ya muy mítico llamado Expander, del gran Sasa. Vinyl Club Radio Show. Esto que estáis escuchando ahora es un tema que yo no conocía, la verdad, lo conocí hace 6 meses. Y fue gracias a un DJ y buen amigo de Laredo como es Ochi. Un tema que vais a ver que es muy bueno. Una formación llamada Three from the Right. Del año 1999. Y el tema se llama In Full Effect. The Vinyl Club Radio Show. que vais a escuchar ahora es un disco que siempre llevo en la maleta porque es que me encanta. Un disco que salió en el 2005 por el sello Euphonic. Y tiene una melodía bastante, de las que a mí me gustan, bastante uplifting. Ellos son Marcus Sunan Bryan y el tema se llama Neno y Tommy. Radio Show. We'll be right back. The Vinyl Club Radio Show. Bueno, ya para terminar, esto que está sonando fue editado en el año 2001 por el sello White Blue Records. La formación o grupo se llama Soho. Y como detalle decir que uno de sus componentes fue también perteneció al grupo de Natural Born Groups, que tenía temas como Universal Love. Y también otra de las formaciones que sonaron por aquella época como Project Medusa. Como decía, Soho, y el tema se llama Silver Blue Lady. Thank you. Bueno, antes de despedirme también quería comentaros que después de cada programa vamos a emitir una serie de sesiones que estamos sacando de cintas que estamos consiguiendo, recuperando, rescatando de bolsas, de cajones. Son sesiones que son auténticas joyitas y las estamos pasando a MP3, limpiándolas e intentándoles quitarle en lo posible pues ese siseo de cinta y todos esos ruidos. Y nada, que más de uno os vais a sorprender porque estamos recuperando cosas muy muy buenas y os respondremos en la página de Facebook para que podáis descargarlas. Sin más, gracias por haber estado ahí y un saludo de José del M. Agur.